La cocina del miedo. La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, en La cocina del miedo. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí estamos en el último programa de La cocina del miedo de este año, espero. Nuestro primer programa fue el 10 de enero de 2014. Nuestra invitada fue Andrea Casamento. Y durante todo el año pasaron por este programa militantes populares, familiares, de víctimas de violencia institucional, personas que estuvieron privadas de libertad, funcionarios públicos, fiscales, defensores, jueces, docentes, criminólogos, profesionales del derecho, de la psicología. Pasaron las familiares y sobrevivientes de la masacre en el pabellón séptimo y nos enteramos y contamos un poco en el aire cómo esa masacre fue declarada delito de lesa humanidad en agosto de este año. Pasaron los compañeros del CEPOC, porque cumplimos 10 años de vida como un organismo que trabaja por los derechos humanos y para dar otra mirada sobre las políticas públicas de seguridad y de derechos humanos. Hicimos un programa desde Barcelona con Iñaki Rivera Beiras, o al menos pasamos algunos audios que produjimos allá. Estuvo Vanessa Orieta, estuvo aquí, quizá el caso de Luciano también atravesó todo el programa de La cocina del miedo, porque estuvo Vanessa aquí en febrero. Luego dimos cuenta del pedido, la presentación de un habeas corpus para saber dónde estaba Luciano en la justicia federal, y hablamos con su abogado, el abogado de la familia, Juan Carlos Combi. Y durante también este año tuvimos la terrible noticia, por un lado terrible noticia de la aparición del cuerpo de Luciano, y por otro lado, en un punto, el fin, digamos, de esa búsqueda desesperada de Luciano desaparecido. Hablamos de cárcel, de violencia institucional, de derechos de la infancia, de derecho al aborto, del nuevo código penal, de los delitos de lesa humanidad. Hablamos de políticas públicas de seguridad, comentamos libros, hablamos de cine, pasamos música, discutimos políticas de género, hablamos sobre el derecho a la reinserción, sobre medios, sobre el derecho a la identidad de género. Seguro que en el año 2015 todos estos temas van a necesitar que sigamos hablando de ellos y bueno, nosotros esperamos que podamos seguir haciéndolo desde aquí, desde el aire de la tribu. Queremos agradecer especialmente a... Quiero agradecer especialmente a Emilia Ganga y a Diego Escliar, que confiaron en este proyecto y abrieron el espacio de la tribu para quienes éramos inexpertos absolutamente en trabajar en la radio. Y también agradecer el apoyo económico de algunos los últimos meses de este año de Sebastián Blutrach, director de Teatro El Picadero, que nos acompañó para sostener este espacio que hacemos, como casi todo, a puro pulmón. Hoy es nuestro último programa. Tenemos que despedir a nuestra productora Natalia Coronel, que se va a trabajar a Bolivia. Yo no tenía absolutamente ninguna experiencia en trabajar en radio. Cuando le pregunté a Natalia quién podía querer trabajar en este programa, y Natalia dijo, yo, bueno. Y acompañó todo este proceso de aprender un poquito a trabajar en radio con un laburo impecable. Y la voy a extrañar. Bueno, agradezco también a cada uno de los operadores. Era para llorar, ¿no? Yo dije que iba a llorar. Soledad Vázquez, Leandro Cebane, Juan Kelimpani y Gustavo Hoffman. Hoy está con nosotros Malengatica, gracias por operarnos. Y a toda la gente de la tribu, que nos recibió con mucho afecto, con mucha paciencia. A todos, a la gente del bar, a todos, incluidos los que se bancaron a Mauricio, mi nieto, que anduvo acá haciendo lío dos veces y se pusieron incluso a hacer empanadas con él para entretenerlo. Yo dije que habíamos hablado de temas que tienen que ver con la cárcel, que muchas veces tienen que ver con el dolor. Este programa pretendía ser un programa relajado, lloroso, porque hay despedidas y finales de ciclo, pero... Minutos antes de venir aquí, recibí un llamado de quien justamente fue nuestra primera invitada en el año, Andrea Casamento. Recién la mencioné, que es la titular de la Asociación de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales. Y lo que Andrea me contó fue una noticia terrible, muy dolorosa, y que voy a compartir con ustedes porque también para esto hacemos este programa. Andrea me transmitió la noticia de que apareció ahorcado. Nosotros nunca decimos que una persona privada de libertad se suicida porque no lo sabemos. Apareció ahorcado Osvaldo Andrés Fleitas Gómez. Era una persona que estaba condenada a prisión perpetua por el Tribunal Oral Criminal 3 de La Matanza, acusado de ser la persona que había disparado el arma que mató a un policía que era custodio de Aníbal Fernández. Fue detenido en el año 2010, condenado a prisión perpetua. Su madre, Miriam Gómez, se acercó a la Asociación de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales, trajo ese caso diciéndonos que no, que él no había sido, que era inocente, que era una causa armada, que bueno, que habían asesinado a un custodio del ministro de Seguridad en ese entonces y que había que detener a alguien y lo habían levantado a él. Nosotros no podemos asegurar que eso sea así. Acercamos este caso a la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires, lo difundimos, hicimos este caso y el de otra persona, Ariel Ponce Escobedo, acusado de asesinar al abogado Maximiliano Robac. Son los dos casos de denuncias de causa armada que tenemos en la asociación y que todavía no se han esclarecido, al menos en el sentido que los familiares denuncian en cuanto a que son causas armadas. Con esta noticia que es terrible y que otra vez, digamos, pone en cuestión para qué las personas son privadas de libertad si ni siquiera puede protegérseles su vida. Bueno, lo tenemos que comentar porque, insisto, este es uno de los objetivos de este programa, contar lo que quizá en otros espacios no se cuenta. Claudia Cesarón, La Cocina del Miedo. Cesaroni te revela todas las recetas de la mano dura en La Cocina del Miedo. Bueno, seguimos aquí en La Cocina del Miedo, último programa del año, de este año. Me cuenta nuestra productora que nos abandona, Natalia Coronel, se lo voy a repetir muchas veces para que se sienta mal, que recién llamó una oyente preocupada por si vamos a seguir. Sí, sí, nuestra intención es seguir, las compañeras de la radio también tienen esa intención. Necesito una productora y publicidad, así que pueden comunicarse conmigo en la página de Facebook ofreciendo ambas cosas. El teléfono de la radio es 4864-0489, 4866-1095, si alguno quiere hacer una oferta ahora mismo. Escuchábamos recién, ¿qué tema? Le vamos a preguntar a nuestro invitado que eligió el tema, ¿qué tema era y de qué trataba? Give Shelter, de los Stones. Ajá. Lo hicieron... para la época de Vietnam. Ajá. Y más o menos en síntesis dice que es la guerra está a un disparo de distancia, habla de los chicos en la esquina. Uh-huh. Y dice que el amor está a un beso de distancia también, y haciendo una especie de comparación de velocidades, que da lo mismo. Pero no es lo mismo. Se gasta más en la guerra que en el amor. Bueno, sus fans ya se lo deben haber reconocido, esa voz ha estado... Traté de modificar la voz. Ha estado en la mitad del año, ¿no? Más o menos. Sí. Co-conduciendo este programa. Por supuesto, es Horacio Cecchi. Gracias, Horacio, por venir. El último programa. Por favor. Era nuestro invitado especial. Nos da mucho gusto, me da mucho gusto a mí terminar el programa como lo empezamos aquí, juntos. Y bueno, y además porque realmente Horacio, y también lo sabemos todos, es una de las personas que nos ayuda a ver esta relación entre la construcción de miedos y de demanda punitiva y de mano dura a través de los medios, ¿no? Este intento que hemos hecho y que nos propusimos al plantear este programa, que después también me abandonó. O sea, yo quiero presentar un reclamo público porque me abandona el conductor, me abandona la productora. Bueno, es así, pero bueno, yo me voy a reponer. Pero bueno, no, en serio. Estamos con vos. Sí, sí, de lejos. Están conmigo, pero de lejos. Y el planteo era justamente mirar qué hay detrás de cómo se presentan las noticias, de cómo nos quieren meter miedos para que reclamemos cada vez más más seguridad y más mano dura, ¿no? Sí, sí, repasando un poco los temas, el de los linchamientos, por ejemplo, donde se ve primero la dificultad para el periodismo de cómo decir que no sea la palabra linchamiento. Uh-huh. ¿Por qué se dice linchamiento? Uh-huh. Y después la supuesta inocencia de, bueno, ¿qué importancia tiene? Le digo linchamiento porque ¿qué otra cosa fue, no? Y en realidad... O sea, primero discutir la denominación. Exacto. De eso, ¿no? Porque nosotros, me acuerdo que decíamos, esto es un homicidio. Claro, exacto. Con alevosía. ¿Qué es esto de un linchamiento? Es un homicidio. Claro, en grupo, ¿no? Es una patota que mata a alguien. Entonces, el periodismo, ¿por qué lo llama linchamiento? Y además, ¿qué está haciendo cuando lo llama? Y en general yo creo que no hay conciencia de cuál es el efecto qué es lo que estoy diciendo cuando digo linchamiento en un medio. Uh-huh. Y que es admitir que no es lo mismo que cuando un, entre comillas, un chorrito mató a alguien. Es decir, estoy justificando y bueno. Como si fuera un fenómeno social, ¿no? Claro. Le da como un carácter de fenómeno social. Falta el Estado, no hay seguridad, y bueno, uno se tiene que defender, y bueno, y este pibe está... Bueno, no está bien, pero ¿qué íbamos a hacer, ¿no? Incluso recuerdo que marcábamos cómo algunos medios planteaban encuestas. ¿Usted está a favor del linchamiento? ¿No? Claro. Que a nadie le preguntarían, ¿usted está a favor de violar un niño? O exacto. De, ¿no? Digamos, claro, no, porque... No, pero de O sabés dónde también, en justicia por mano propia. Claro. ¿No? Como es, pero, y bueno, en defensa propia. Eso no es justicia. Exacto. Es venganza. Exacto. Exacto. Ya ponerle a eso la palabra justicia en defensa propia, que justicia y defensa son como dos conceptos que tienen como, pueden ser bien vistos, en algo que es, insistimos, un homicidio. Y además es un absurdo decir justicia por mano propia, se está discutiéndose a sí mismo en el mismo contrasentido, ¿no? Y también comentábamos un poco antes de estar en el aire otros temas que pasaron, que fueron, digamos, objeto de este tipo de polémicas. Además, esto que también muchas veces marcamos, estas polémicas que duran dos días, ¿no? Por ejemplo, sueldos para los presos. Un escándalo, ¿no? Digamos, los presos tienen derecho, la libertad condicional, tienen derecho a recibir un sueldo, y se arma, digamos, en general se discute sin conocimiento del tema y con muchos preconceptos, muchos prejuicios, ¿no? Y además, sí, en esto que vos mencionás, si vos decís, no, ni siquiera hay que conocer del tema, porque se les está pagando por trabajo, no por presos, y se les discute por presos. Digo, ¿cómo le van a pagar a los presos? El estar preso implica perder la libertad ambulatoria y nada más. Debería, al menos. Debería, ¿no? Está la cuestión esta que en algún programa lo tratamos, de los celulares, ¿no? Exactamente. También. Bueno, yo comentaba recién. Los presos VIP, ¿no? También. En discusiones, porque ahora apareció otro un habeas corpus para que puedan tener celulares, yo comentaba una discusión que tenía con alguna gente progresista, ella, que entiende que con los celulares van a cometer delitos. Yo decía, pero los delitos se cometen afuera y adentro. Claro, celular. Toda la gente que está en la calle y comete delitos tiene celular, y a nadie se le ocurrió prohibir el uso de los celulares para todo, ¿no? Pero no es fácil discutir estos temas. ¿Por qué no es fácil? ¿Por qué? Yo diría que los presos tienen mala prensa. Una primera conclusión. Primero me parece eso, ¿no? Y segundo, que hay, no sé, tirar la pelota para afuera, ¿no? Es como, decir, la sociedad reclama, y la sociedad reclama, es una parte de la sociedad que está reclamando por encima de otra o contra otra parte de la sociedad, pero además no te da la sensación, a mí me da la sensación también que está la idea de que solo cometen delitos los que están adentro de la cárcel. O sea, como si todos los que cometen eso están ahí adentro. El otro día es un error. Bueno, pero mira, traigo este ejemplo. El otro día, en una reunión con periodistas, sale el tema de Barreda, que ahora volvió, no sé ahora cómo está la situación, pero volvió a Gorina, está de vuelta por el juez esta semana pasada. La discusión era, el juez, ¿cómo se...? El tipo tiene esos antecedentes, no son cualquier antecedente, tiene esos antecedentes, y el juez tiene miedo de cargarse encima, que después... Pero entonces lo están metiendo preso porque el juez tiene miedo. Sí, lo están metiendo, totalmente. No, eso por empezar, ¿no? Está admitiendo el periodista que el juez no se puede bancar, y ese periodista después lo difunde de esta manera, ¿no? Absolutamente. Nosotros tuvimos uno de nuestros invitados aquí este año, fue Axel López. Que es un juez de ejecución que está siendo sometido a juicio político y seguramente va a ser destituido, no porque lo decimos, sino porque todo hace prever que así sea, si no renuncia antes, justamente por haber concedido libertades condicionales, o en dos casos, a personas que luego cometieron un delito. Y esto también apareció todo el año, ¿no? La idea de que el juez debería ser una especie de adivino y poder predecir si la persona que libera va a cometer o no un delito. Cuando Barreda, antes de que cometa el delito, ¿qué? ¿Lo hubieran detenido? A nosotros, a cualquiera de nosotros. Vos te podías haber ido a arreglar los dientes, o yo con Barreda, y no hubiéramos quizá imaginado que al día siguiente pero iba. Claro. Pero es que esto es así, no se puede prever, ¿no? ¿Y qué tiene que detener a todos? A todos los que tienen celulares. Bueno, pero por eso digo, hay como está una cargado, idea. ¿No? Claro, la idea de que el que cometió un delito seguramente lo va a volver a cometer. Primer problema. Y segundo, esta idea de que si lo comete, la responsabilidad es del juez, cuando en realidad no puede asegurarse de nadie que vaya o no vaya a cometer un delito. No es obligación, no es, digamos, no es tarea del juez de ejecución, en este caso, garantizar, Porque es cierto, por ahí uno podría pensar, bueno, pero Barreda convive con una mujer que tiene problemas. Bueno, entonces que no conviva más. Es que yo no, que tengo otro domicilio. En todo caso, que intervenga algún... Justicia civil o... No, o algún algún resorte de salud mental. Exacto, por eso digo, algo que pase por lo civil y por no civil, por lo penal. Otro tema que estuvo, nosotros tuvimos acá como invitado a Roberto Manuel Carles, que fue el coordinador del proyecto, digamos, del anteproyecto de Código Penal, y ese también fue un ejemplo de discutir de modo barato y parlanchín, sobre todo por el candidato Massa, un proyecto, ¿no? ¿Cómo era que lo llamó a mi colega? ¿Tengo que llamarlo colega? Mi colega Feynman. No sé, el termo cefálico. No, que Roberto le dijo cabeza de termo cabeza a Feynman. Termo, sí. No, bueno, nosotros no nos hacemos cargo de esa definición, pero bueno, podemos compartirla. Estamos compartiéndola como información. Sí, nosotros estamos esperando todavía que Massa junte los 5 millones de votos, ¿no? Que estaba juntando contra un código penal que ni siquiera todavía estaba difundido, digamos. Esto era un anteproyecto que se iba a mandar al Congreso para debatirlo y... Porque estos temas justamente nosotros siempre tratamos de denunciar la demagogia punitiva. Uh-huh. Y este era un ejemplo bastante claro de cómo se planteaba la batalla contra el Código Penal. A través del miedo, ¿no? A través del miedo, que uno de los argumentos era se van a liberar miles de delincuentes. O sea, en el imaginario era que se abrían las cárceles y que salían miles de violadores, asesinos. Cuando en realidad una de las cosas que también siempre tratamos de recordar es que, primero, que en las cárceles el 50% de la gente que está detenida no sabemos. Deberían abrirle la puerta. Exactamente, deberían abrirle la puerta, porque son inocentes, todavía nadie los condenó a nada. Y segundo, que la mayoría de las personas condenadas no son ni violadores, ni asesinos, seriales, ni cosas por el estilo, sino que están por otros delitos menos graves, ¿no? Uh-huh. Este fue otro tema que conversamos bastante aquí y que tratamos también de, bueno, en ese caso con Roberto y también cuando se discutió el Código Procesal Penal, tratar de explicar algunas de las características, en todo caso son discutibles o... Claro, es otra cuestión. Observables, pero que la idea es que justamente se puedan discutir y no usarlo como instrumento de propaganda, ¿no? Sí, que en los medios en general, además, el tema del Código Penal, la discusión se retroalimentó sin lectura, ¿no? Porque en los medios se repitió sin saber de qué se hablaba. Y sobre todo en algunos programas de televisión, ¿no? Yo creo que el año que viene seguramente eso se va a dar con ese fenómeno de poner, no sé, 10, 5, 10 personas a discutir el Código Penal sin leerlo, o sea, o si el, comillas, motochorro tiene que estar en libertad o no tiene que estar en libertad, digamos, esa es una discusión interesante también. Si cualquiera puede discutir, nuestro amigo Mario Juliano diría que todo el mundo tiene derecho a opinar. Pero, sí, opinar es una cosa, pero darle una certeza de una, un soporte de conocimiento es otra, ¿no? Es decir, habría que aclarar. Nuestro invitado de hoy... ama de casa, nuestro invitado de hoy, cocinero, ¿no? Como que no tiene la especificidad pero claro, o sea, opina desde ese lugar. Uh-huh. Y el rating le va a empezar a bajar, porque es gente como cualquiera que está hablando de un tema que si no se lo encolumna como alguien que está conoce y que está, digamos, enojado con el tema, y que le mataron a un amigo, y qué sé yo, y que eso le da como una identidad que se deshace, ¿no? Porque... Bueno, eso que vos decís también es bastante terrible, Jiménez, ¿no? Y el uso además de los familiares, ¿no? Digamos, cuando se discute por, no sé, la libertad de tal persona y se lleva a un familiar de la víctima directa, ¿no? Sí, el de Mar del Plata, vos estuviste en Mar del Plata en la cárcel itinerante. En la celda itinerante. Yo el día que estuve con Vanessa Orieta y dijo, fue impresionante, dijo, no somos víctimas pero no nos victimizamos. Justamente Vanessa Orieta. Hasta las 16, Claudia Cesaroni te cuenta cómo se crea el miedo con Tolerancia Cero. La cocina del miedo. Claudia Cesaroni te ayuda a descubrir los ingredientes con los que se preparan las recetas de la mano dura. En La cocina del miedo. Cocina de autor. Las mejores recetas para crear miedo y demanda de mano dura. El chef de la semana es... Durante este fin de semana hemos detenido más de 60 delincuentes extranjeros que vienen a la Argentina únicamente a delinquir. Así que le dimos 10 minutos para que despejen, si no íbamos a usar la fuerza pública. Así que bueno, parece que fue bastante coercitivo el movimiento de la gendarmería. Pero necesitamos que los legisladores le den herramientas ágiles a la justicia. Bueno, en realidad, más que chef de la semana, vamos a nombrar chef del año. Sí, sí. A nuestro benemérito secretario de seguridad en los papeles, ministro, ¿no? Digamos, en la realidad, Sergio Berni. Pero no es nada gracioso, ¿no? Las cosas que dice Berni. Y nos quedó pendiente otro discurso en el que decía que, otra intervención en un programa en el que decía que los presos trabajan para comprar droga, o sea que el tema de cobrar un sueldo era cuestionable porque usan la plata para comprar droga, ¿no? Entonces, bueno, es bastante grave, ¿no? Que la máxima autoridad o la segunda formalmente en seguridad repita esto, que son los clichés de la derecha más brutal, ¿no? Acá y en otro lugar del mundo. Sí, y es llamativo además, es claramente eleccionario y claramente captavotos, ¿no? Y claramente... Lo peor es estar discutiéndole a Massa cuando Massa sale y ese calculado, no es que está ahí él porque sin querer se le va la boca, no está puesto para que se le vaya la boca, no. Porque hacen falta esos votos aparentemente, no, como política, exactamente. Y hay que decirlo, digamos, muchos nos espantábamos cuando estas cosas las decía Macri, por ejemplo, hace unos años, recuerdo en lo del Indoamericano, en la toma de terrenos del Indoamericano, cuando Macri decía que eran los el problema de la inmigración y los criticamos, y con los mismos argumentos y las mismas falsedades, porque también hemos dicho que la cantidad de extranjeros que están privados de libertad son una absoluta minoría con respecto a los presos argentinos. Claudia Cesaroni te cuenta quiénes son los exponentes del miedo. Hasta las 16. Bueno, volvemos aquí. Este tema no hace falta explicarlo, ¿no, Horacio? No, no, no, estamos con Horacio Cecchi, nuestro súper invitado de hoy, del último programa del año. Terminamos el programa como lo empezamos, juntos, haciendo La Cocina del Miedo. Y escuchábamos Todo Preso es Político por Los Redondos, que también estuvieron muy presentes. Lindo Solari estuvo muy presente este año porque varios invitados lo eligieron. Ustedes saben que nuestros invitados eligen los temas que escuchamos, que es una manera también de conocerlos un poquito a nuestros invitados y de variar la música que ponemos al aire. Recién antes de pasar este tema, hablábamos de las declaraciones de Bernie, que hemos designado Chef del Año. Ustedes saben que tenemos una sección que es Cocina de Autor o Chef de la Semana, donde tratamos de mostrar, digamos, de escuchar estas declaraciones que nos parecen que contribuyen a sacar lo peor de construir miedos y de generar demandas de mano dura. Comentábamos recién también declaraciones del administrador del ANSES, Diego Bossio, diciendo que no es una buena señal, lunes 22 de diciembre, una nota en Infobae, el título es: para Bossio no es una buena señal hablar de aguinaldo para presos y subsidios para trans. ¿Por qué los dirigentes? ¿Por qué no es Bossio, Bernie, es Massa, es Granados, es Macri? Digamos, este tipo de declaraciones se repiten, ¿no? Sí, no es patrimonio de un sector nada más. ¿Por qué salen a hacer estas declaraciones? ¿Por qué? ¿Porque lo piensan? ¿Porque ven por dónde va la...? Yo creo que no saben, y saben. No saben que... En realidad, me parece que hablan desde un lugar común del barrio, qué sé yo, no sé. Este sentido común, sí, ¿no? Que va para ahí, ¿no? Como que va para ahí. Y saben que producen este efecto, ¿no? Pues saben que eso genera rebote, cámara, preguntas, polémica. Y bueno, supongo que lo ven como cuenta votos, eso, ¿no? Lo raro es que en algunas cosas, sobre todo este gobierno o estos gobiernos, digamos, kirchneristas de los últimos tres gobiernos, han roto el sentido común en muchos temas. Por ejemplo, el sentido común no era que un señor y otro señor se casen o que unas, ¿no? Digamos, y ahí rompieron y fueron avanzados. Y en estos temas cuesta más, ¿no? Sí, sí, pero yo creo que no sé si es acá en Argentina. Seguro que no. Esto es. Se va moviendo en todo el mundo. En Brasil está pasando. Estábamos de viaje y nos llevaba un remisero y el tipo decía, estaba lleno de autos. Y el tipo iba manejando, mostrando acá, bueno, el Cristo Redentor, qué sé yo, y en un momento dice. Está lleno de autos, esto porque la gente iba manejando y mirando para atrás, ¿no? La gente compra un auto cada pesito que tiene, lo pone en un auto y no se puede andar. Y el tipo moviendo el volante, el tipo manejando. Así que no se puede creer que uno no se dé cuenta de dónde está parado, ¿no? Entonces, acá pasa eso mucho, pero parece que pasa en todo el mundo. Y eso es como tirar manteca al techo, ¿no? Me parece, porque hace... Y en los temas de que tienen que ver con la seguridad y con la demanda de mano dura, además, otro fenómeno que me parece que también pasa en todo el mundo y se repite es como las fuerzas de izquierda, por temor, o centroizquierda, o progresistas, o que son progresistas en algunos aspectos, en este tema... Por el temor a perder votos, se derechizan, sí. ¿No? Imitan. Acordate ese seminario que habíamos dado en la Universidad del Comahue, que te habíamos elegido entre los spots para la candidatura a presidente, el de la Alianza, que era. Que el cerraba, de la Rúa. De la Rúa, que cerraba. Iban a tener seguridad y se iba caminando y rodeado de comandos. De comandos, con armas largas. Exactamente. Y era la Alianza, ¿no? Era como que en ese momento rompía el menemismo, que era supuestamente el discurso de la seguridad y la mano dura, y no, viene la Alianza. Sí, el discurso de la Rúa, exactamente, en ese spot que seguramente nuestros oyentes recordarán, era de esa serie de Agula, que es el mismo que ahora le hace hacer ridiculeces a Massa, como por ejemplo cocinar un asado con camisa y a medio centímetro del fuego. Pueden verlo, pueden buscarlo en internet si no vieron esa foto de el candidato Massa haciendo el ridículo frente a una parrilla. De la Rúa era el médico que nos iba a venir a curar. No, vas a más, ¿no? No, creo que no. El médico que nos va a venir a curar, el docente que nos va a venir a enseñar y el rodeado de comandos que nos va a venir a cuidar, ¿no? Sí. Y yo creo que en ese seminario que menciona Horacio Sechi era un seminario que hicimos en varias sedes de la Universidad de Comahue, donde tratábamos de hacer lo mismo que en un punto tratamos de hacer acá, que es cruzar cuestiones que tengan que ver con la criminología, con las políticas de la política criminal y los medios, cómo los medios, sí. Cómo se construye desde los medios ciertas demandas. Y también recuerdo algunas publicidades de Narváez. Bueno, de Narváez se construyó así y así se cayó, ¿no? Digamos, sin tenía ningún sustento más que decir que venía. ¿Cuál era esa? Chorreaba sangre, su camisa de pronto empezaba a chorrear sangre y era nos están matando, ¿no? Era una cosa como muy brutal. La pareja esa que decía no ayudes, estaba en el. Le tocaban el timbre a una familia, alguien que pedía, y recuerdo que eso fue muy brutal, porque hace pocos años hubo un caso así, de un chico, Matías Berardi, que pedía ayuda porque lo habían secuestrado y nadie del barrio donde él estaba le abrió la puerta. Y finalmente lo pasó, mataron. Eso, sí, exactamente. Y esa publicidad alentaba eso, ¿no? Digamos, la más absoluta falta de solidaridad con la demanda de ayuda que podía tener una persona, porque se supone que si vos ayudas te van a matar. Yo creo que este año que viene va a haber mucho de eso, ¿no? Nos tenemos que preparar para ver muchas publicidades. Sí, dirigidas a eso, a romper la trama de la solidaridad, ¿no? A poner todo el acento en el otro. En el temor al otro. En el temor al otro, exacto. ¿No? Y al otro construido como monstruo. Otro de los temas que también hablamos bastante, y vos trabajás mucho en tus notas, y nosotros en nuestro trabajo en el CEPOC y con los familiares, es el tema de los adolescentes, ¿no? Sí, claro. Digamos. Joven. Uh-huh. Joven de villa. Uh-huh. Me acuerdo del jefe de la bonaerense, no me acuerdo si era Salgado, cuál era, que dijo que estando con Scioli en Costa Rica, en algún congreso, no sé qué, dijo que a la radio, y después rebotó, que había por año 1,000,000 de homicidios de adolescentes en la provincia de Buenos Aires. ¿Un millón? Sí, los adolescentes cometían 1,000,000 de homicidios. ¿De delitos o de homicidios? No, de homicidios, se desdijo, después, bueno, le costó el cargo, renunció al tiempo. Sí, seguramente, eso es otra cosa que... Como meter miedo, ya, sí, absurdamente. Cosa, ¿no? Por eso también es bastante importante tratar de poder dar datos, información precisa. Recuerdo que en algún momento lo hemos hecho con respecto a los hechos cometidos por adolescentes, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, que hay cifras, ¿no? Uh-huh. De la misma manera que recién decíamos, bueno, presos extranjeros en la cárcel, hay tantos. ¿Y pero cómo sabes? Y mirá, podés ir a internet y mirar las estadísticas del Ministerio de Justicia y vas a ver que no llega al 20% del total de personas privadas de libertad. Los delitos graves cometidos por adolescentes también son una absoluta minoría, un 3-4% los delitos graves, incluyendo homicidios. Y esto también es un tema que seguramente al calor de la próxima campaña va a aparecer otra vez en los proyectos de baja edad de punibilidad, ¿no? Que el candidato Insaurralde el año pasado, el candidato del Frente para la Victoria, que hoy ya está volando por otro lado, también hizo campaña con eso, ¿no? Con bajar la edad de punibilidad. Sí, parece costumbre, ¿no? Como... Es que por eso digo, va a buscar aquello que entienden que toca con los sentimientos más primitivos, brutales y reaccionarios de una parte del pueblo. También hay que pensar que en las mesas que digamos progres, entre comillas, también se generan estos temas, ¿no? También por supuesto. También está estos furcios o esta idea de o falsas creencias. Falsas, ¿no? Creencias, ¿no? No es una buena señal hablar de aguinaldo para presos. Claro. Como la tapa, bueno, voy a decir que es como un chivo, pero la tapa esa de Barcelona es espectacular, que dice ¿Cuál? A ver. Dice, los monotributistas están violando y matando para ir a la cárcel y cobrar aguinaldo y tener vacaciones. Exactamente. ¿No? Usted sabe que en algunas discusiones en Twitter yo decía eso, pero... A ver, ninguno de ustedes viviría ni un día preso. O sea, pensar que está bueno estar preso para cobrar el fin de mes, algunos, porque no todos, solo algunos, 3,000 y pico de pesos... Por un trabajo que hacen. Por haber trabajado las horas necesarias, porque como antes vos decías, el punto es que no les pagan por ser presos, sino por un trabajo. Claro. Entonces, cuando empezás a desarmar ese argumento, vos decís, ¿pero qué? Entonces vos querrías trabajo esclavo, ¿no? Digamos, la propuesta, ¿cuál es? Que trabajen de modo esclavo, o sea, trabajar sin paga. Sí, bueno, eso es un poco lo que hemos intentado hacer a lo largo de este año, que es tratar de desarmar algunas de esas construcciones del famoso sentido común, que también es un sentido creado, ¿no? No existe, no hay un sentido común. No, claro, ¿no? Es eso. Ustedes tienen un rol, ustedes periodistas. Claro, tienen un rol que se va armando de esa manera, ¿no? Pero los periodistas también, somos parte de la sociedad y estamos cruzados por el mismo sentido común que cruza. Entonces, no es que se invente. Pero vos no tenés el mismo sentido común que tiene otro compañero tuyo escribe incluso sobre el mismo tema. Claro, ¿no? sí. ¿No? Digamos, sí. Eso está atravesado por la ideología, por un montón de cosas, las posiciones políticas. Sí, lo que quiero decir es que no es que es la corporación periodistas tal cosa. En bloque. No es así. Y el tema de las corporaciones también estuvo, a mí me parece que lo que tiene de interesante todos estos años que estamos atravesando es cómo se ponen en cuestión muchas cosas que parecían intocar, ¿no? Por ejemplo, todos empezamos a hablar de la corporación mediática, ahora se habla mucho de la corporación judicial, ¿no? Sí. Creo que falta hablar mucho todavía, por ejemplo, de la corporación penitenciaria, ¿no? Uh-huh. Para hablar de corporaciones, que es muy difícil desarmar, ¿no? Fui a dar una charla a la Universidad de Lanús. Ajá. A un grupo de cadetes del Servicio Penitenciario bonaerense. Que estudian ahí la carrera. Estudian, sí. Te reciben... Se ponen de pie y están con uniforme. Es interesante ver cómo es eso, ¿no? Y bueno, me sorprendió. Ajá. Hay que ver... se metieron dudas ahí. A mí... Hubo intercambio, digamos. Hubo intercambio, sí. Y ellos también, que quedamos como preguntando cosas que supongo que no preguntan. Habrá que ver qué pasa en 10 años con esos pibes. Sí, ¿no? Esa es una discusión que se acaba de dar en la Universidad de Quilmes, porque acerca de si tienen que estudiar o no en las universidades públicas. Es toda una discusión, todo un debate. No cerraría ahí el... Sí, no, tiene pros y tiene contras, exactamente. Sí. Y yo creo que siempre es bueno que se encuentren con otras miradas, obviamente, con docentes que tienen otra mirada y que no sea solo el primer año o el segundo año, sino que estaría bueno que durante todo su trabajo... Bueno, en este caso son 2 o 3 años que los hacen ahí. Van a ser diferentes que los que van a la escuela. Seguro. De penitenciaria. El problema es, yo di clases 2 años al Instituto de Formación de los Penitenciarios de la Provincia de Buenos Aires y ellos me decían, está todo muy lindo, profesora, pero el problema es cuando entramos a la unidad. Nos dicen, olvídense de todo eso que les enseñaron, la realidad es otra. Entonces, ahí en el choque con las prácticas es donde habría que seguir estando presente para discutir con ellos a partir de sus prácticas. Bueno, nos tenemos que ir yendo. Otra vez, gracias. Chao, Natalia Coronel, que te vaya muy bien en Bolivia. Te voy a empezar a perdonar un poco que te vayas. Por ahí hacemos algo en Bolivia. ¿Quién les dice, no? Nunca se sabe. Gracias de nuevo a Radio La Tribu y a todos y cada uno de sus integrantes por abrirnos este espacio, a quienes no teníamos casi ninguna experiencia en radio y estamos felices, yo estoy muy feliz de hacer este programa, que reitero, ojalá nos volvamos a ver en marzo del año que viene con La Cocina del Miedo. Gracias, Horacio, por haber sido parte y seguir siendo parte del programa y por estar acá hoy. Gracias, Ximena, por venir a acompañarlo. Y bueno, gracias a todos ustedes. Nos vemos, ojalá, el año que viene y si no, en cualquier otro lado donde nos encontremos. Chau, gracias. Come on and set your gun.